A continuación presentamos Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amigos del tango. Tal como hemos comentado en oportunidades anteriores, nunca como antes, tanto y tanto músico de Europa, principalmente, y de otros lugares del planeta se interesó tanto por el tango, y luego la herencia musical que dejó Astor Piazzolla. En casi 15 años de este programa, hemos venido mostrando una infinidad de conjuntos extranjeros que se integran al tango, participando por Piazzolla y luego en la búsqueda de autores más antiguos del género. Entonces, ante esta clara y tangible realidad, qué bien le hizo al tango Piazzolla para ir acumulando más y más antecedentes que afirman lo que aquí escribo. Hoy presentamos otro nuevo conjunto de tango que viene desde Francia. Ellos se hacen llamar Sexteto Dorado de Tango. Una de sus grabaciones encontramos este tango de Astor Piazzolla, Squalo. Thank you. Se trata de una formación de 7 músicos septeto, capitaneados por el bandoneón de Christian Van Hedberg. Pocos antecedentes más tenemos de su trayectoria, pero estamos contactándonos con nuestros amigos del viejo continente para reunir más datos de ellos. Lo claro es que estos músicos son discípulos de los argentinos radicados en Francia, como Bertelmann, Caló, Mussolini, para quienes Argentina está en deuda, ya que han sido mayoritariamente los que han venido entregando el estilo del tango rioplatense a esta nueva generación de músicos europeos. Otro tango de Piazzolla, por Septeto Tango Dorado, Verano Porteño. Completan este septeto los siguientes músicos: Jacqueline Edesink, segundo bandoneón; Alexander Kanji, violín; Dirk Lettmann, violín; Margaret Markering, piano; Elko van Mergert, guitarra; Maika Viarda, en contrabajo. Ahora, este septeto nos entrega este tango muy al estilo de Astor Piazzolla, y también tiene mucho de Osvaldo Pugliese, más de este último, de Pugliese, La Yumba. Y ya que estos músicos están en la obra y el estilo de Pugliese, ¿por qué no ir más atrás? Hacer resurgir a Agustín Bardi y su tango Gallo Ciego. Thank you. Generalmente estos arreglos están tomados de partituras originales de cada orquesta que grabara en Buenos Aires, pero para que no sea todo un tratar de copiar y transcribir, aquí hay un excelente arreglo de este septeto para este tango de Juan Carlos Covian, demostrando con ello que pueden hacer lo propio. Aquí está este arreglo para este tango, como dijimos, de Juan Carlos Covian, Los Mareados. Y podemos retroceder un poco más, nos dice el director del septeto Christian van Hedmer. Cuando toma este arreglo de Argentino Galván, quisiera para la orquesta de Miguel Caló, allá por los años 40, de Domingo Federico, Saludos. Despedimos al septeto Tango Dorado desde Europa cuando nos entrega este tango de Astor Piazzolla, Liber Tango. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con lo más reciente del repertorio del tango. El tango en el 2015, en Buenos Aires y otras latitudes del mundo. Gracias por su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.